Los fallos son muy precisos, las perpetuas que hemos escuchado vienen a reparar una sensación muy fea durante tantos años de impunidad, pero bueno, con memoria, con verdad y con justicia. No podemos decir que estemos contentos porque lo que se está juzgando es una tragedia que sufrió nuestra patria, pero sí la sensación de la tranquilidad que se está llevando adelante la justicia, porque la sociedad solamente puede seguir construyendo a partir de los dictámenes de una justicia transparente. Y bueno, hemos llegado a este punto después de muchísimo tiempo, 29 años de democracia, y recién estamos condenando, como corresponde, a este grupo de asesinos que llevaron adelante un genocidio y que usaron el Estado para matar ciudadanos argentinos.